¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Se hablaba un poco de todo y también de cuestiones religiosas. Dos muchachos jóvenes universitarios y un hombre mayor, poco cultivado, sencillo. Los tres estaban de acuerdo en la importancia de la Virgen María en la propia vida. De repente, el anciano se descolgó con una salida desconcertante para los muchachos. ¿A que no saben cómo son los ojos de la Virgen? Yo sí lo sé. Los otros, callados, casi con temor de que dijera alguna tontería, de que saliera con algún registro absurdo. Es posible que no lo sepan, estudiantes. Vengan, vamos a rezar una salve. Continuó el desconcierto, pero no se atrevieron a llevarle la contraria y optaron por recitar la oración en compañía de sus interlocutores. Y al llegar a "vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos", el anciano hizo un gesto para que se detuvieran. Alto ahí. ¿Se dan cuenta? Los ojos de la Virgen son ojos misericordiosos. Y creo que, así como este hombre dijo de la Virgen, también nosotros tenemos que tener ojos misericordiosos, mirar a los demás con misericordia y más aún tratar de practicar la misericordia. Porque miren, el amor al prójimo es eficaz cuando lleva a practicar las obras de misericordia. Solo es verdadera la caridad si se traduce en realidades concretas. De tal modo es necesario ponerlas en práctica que Jesucristo hace depender de ellas la sentencia de salvación o condenación eterna. También nos dijo el Señor: nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Y dijo también: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Nosotros conocemos 14 obras de misericordia, pero son mucho más. Por ejemplo, las espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las ofensas, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. También están las corporales, como visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. En definitiva, el amor nos lleva a tener esa mirada de misericordia, pero no solo mirar, sino también hacer algo por los demás. Les propongo en este micro entonces que busquemos la solución a muchos problemas nuestros siendo más misericordiosos con los demás. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.